2B. El lápiz con el que dibujamos la ciudad. Esto es El Lápiz 2B, un podcast con entrevistas a urbanistas que nos cuentan cómo en el hacer transforman su realidad. Soy Basilio Bonsuk. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hola, hoy nos visita Ernesto Figueroa Guzmán, facilitador, tallerista, docente e investigador universitario, abogado y consultor. Creó el Laboratorio de Innovación Pública del Neuquén. Es coordinador federal del Laboratorio de Innovación Federal de la Mesa Federal de Participación Ciudadana. Co-designer del método CHE, Comunidades Hilando Estrategias. En este episodio, Ernesto nos habla del método CHE, que propone una nueva forma de abordar la innovación social, fusionando inteligencia colectiva y colaboración interdisciplinaria, inspirado en la cultura patagónica, busca transformar el trabajo comunitario a través de laboratorios que priorizan las preguntas antes que las respuestas y promueven un futuro común basado en la participación activa y la diversidad de perspectivas. Ernesto Figueroa es catamarqueño, vive en la Patagonia y desde hace mucho tiempo trabaja en la construcción de ciudadanía. Espero que disfrutes de la entrevista y nos dejen sus comentarios. 2B, el lápiz con el que dibujamos la ciudad. Hola Ernesto, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Basilio? Buen día. Abrazo grande. Bueno, desde la Patagonia, con un sol hermoso por lo que veo. Hermoso, acá rodeado de manzanas y peras en el Alto Valle, en el norte del sur. Así es, tal cual. Bueno, sos catamarqueño, estás viviendo en la Patagonia. ¿Cómo es esto de, antes que nada, de estar acostumbrado a vivir en el norte? Yo, por ejemplo, no podría vivir en otro lugar que no fuera el norte. ¿Y cómo te adaptaste al sur? ¿Qué coincidencias y qué diferencias hay antes de arrancar con la charla? Bueno, eso siempre digo cuando me presento, que soy un catamarqueño que estudió en Córdoba, se fue a trabajar a Buenos Aires, y en Buenos Aires conocí una patagónica que me trajo hasta acá. Tuve la imprudencia de tomar agua del Limay y hace ya una hija de 9 años que vivo acá y soy muy feliz. Las diferencias tienen que ver, bueno, la similitud del clima seco, eso sí es muy agradable. Y después hace mucho frío, pero es un clima seco que si uno, digamos, no hay días lindos, no hay días con frío o mucho frío, sino uno usa ropa correcta o incorrecta en esta zona. Y abrigándose bien, la verdad que es hermoso. Es un lugar con muchísima agua, con mucha vida, una zona muy productiva acá en el sur. Y sobre todo eso me di cuenta que tenía un patagónico en el closet. Disfruto mucho haber salido y haber tomado la decisión de serlo. Para ser patagónico hay que transcurrir 2 inviernos, así que ya tengo certificado con normas IRAM de patagónico y la verdad que muy, muy feliz. La gente es maravillosa y esta especie de comarca entre Neuquén y Río Negro, en esta zona donde estamos, es una zona productiva de 150 kilómetros de Cenillosa en Neuquén hasta Chichinales en Río Negro. Es toda la zona que atraviesa el valle y donde están las manzanas, las peras, y es todo ese conjunto de minifundios llenos de acequia, muy parecido a lo que era Valle Viejo, Fray Humberto Esquiú hace muchos años. También, así que es como estar en Valle Viejo, en el Valle Viejo de hace 50 años, así que muy lindo, muy lindo, muy, muy a gusto por acá. Sigo siendo chacarero. Claro, claro, seguís siendo chacarero, porque ahí hay acequias, árboles, ¿no es cierto?, quintas, producción. Te iba a decir, ¿y cómo es, antes de seguir, esto de que hay dos provincias con distintas localidades? ¿Hay una gobernanza metropolitana a pesar de ser dos provincias? ¿Hay acuerdos ahí? ¿Cómo es esa relación en la administración, en el gobierno? Sí, bueno, lo que pasó en estos años es que fruto del impacto de Vaca Muerta, Neuquén creció muchísimo. Y hoy es una gran ciudad, es la capital de la Patagonia, es la ciudad más importante, más grande de toda la Patagonia, y eso hace que se generó, por supuesto, toda una zona metropolitana alrededor de la ciudad de Neuquén, que eso incluye, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el otro lado del río, cruzando el río, Cinco Saltos, Cipolletti, Fernández Oroz, que tuvieron el impacto de la cantidad de barrios, barrios privados, todo el impacto de la gente que vive en del otro lado del río, en Río Negro, y trabaja en Neuquén, y recíprocamente, porque hoy se da una actividad muy fuerte en los dos lados, y eso hace que sí, hay una la zona de la confluencia de los ríos, es esa región de la confluencia, del río Neuquén y Limay, donde se juntan en esa juntura ahí en el puente donde nace el Río Negro, el río, y sí, hay un conjunto de acuerdos en términos de seguridad, de tránsito, y seguramente irá creciendo con este vértigo que tiene el desarrollo de Neuquén. Sin dudas hay mucha comunicación entre los intendentes de la confluencia para ver cómo proyectar el desarrollo. Bien. Bueno, Ernesto, vos sos co-creador de una iniciativa que se llama el Método Che. Y cómo quiero que nos cuentes qué es el Método Che y también qué es esto de la inteligencia colectiva. En un momento de la humanidad, me parece, donde lo colectivo tiene mala prensa, seguramente se asocia con los woke. El individualismo es como que está primando, ¿no es cierto?, hoy en día en el pensamiento, te salvas solo. ¿Cómo contrarrestan ustedes esto con este método Che y con esta idea de la inteligencia colectiva? ¿Y qué es la inteligencia colectiva para que la gente, bueno, entre en tema escuchándote? Hace unos años, una red de profesionales que trabajamos en todo el país generando espacios de participación ciudadana. La participación ciudadana era nuestro eje y nuestra expertise. Bueno, había como un límite, y creo que ahí, Basilio, fue muy importante y fue determinante la pandemia. La pandemia fue un quiebre aguas para un montón de cosas. Digo, cambiaron nuestra forma de amar, de consumir, de estudiar, de ser docentes, de ser consumidores. Se reseteó también un montón de cosas, y ahí la participación ciudadana también, como que fruto del aislamiento, de todo lo que pasó ahí, hubo un conjunto de cosas que modificaron y resetearon también nuestra forma de percibir y ver la participación ciudadana. Hasta la pandemia, Basilio, la participación ciudadana era un concepto matemático, ¿no? Si había gente, si había cuerpos, había participación ciudadana. Salía el intendente y veía una reunión de 100 vecinos y decía, hay participación. A partir de la pandemia eso se reseteó y apareció un concepto maravilloso que era el concepto de aforo, ¿no? Había que hacer un aforo. Había 30 sillas con un metro de distancia. Entonces apareció ahí una tecnología innovadora dentro del sector público, que era pensar antes de hacer, ¿no? Había que pensar quiénes eran esas 30 personas que tenían que ocupar esas 30 sillas. Y ahí, digo, nosotros tomamos esa idea del aforo inteligente y esta idea de pasar de la matemática de la participación ciudadana a la geometría de la inteligencia colectiva. Ya no alcanza, ya no importa la cantidad de cuerpos que reunís en una sala, sino la cantidad de ideas que podés multiplicar en un espacio de tiempo, que puede ser presencial, que puede ser analógico, que puede ser híbrido, que puede ser digital. Pero digo, nos parece que la pandemia nos permitió dar cuenta de eso. Primero, el aprovechamiento intenso del tiempo, esta especie de necesidad de aprovechar al máximo cada vez que compartimos tiempo en común, y lo otro, pensar en el resultado. Ya no importa, insisto, la aglomeración de cuerpos, sino la capacidad que tengan un grupo de personas de construir y de crear muchas ideas. Y ahí sí tomar esta idea hoy muy en boga de la inteligencia artificial. Entonces digo, si la inteligencia artificial la creamos nosotros, ¿qué es lo que te debe pasar a vos? Te pones a ver Netflix a la noche y te dice, Basilio, si te gustó Envidiosa, seguramente te va a gustar El Eternauta. Y vos decís, qué increíble cómo el algoritmo de Netflix empatiza conmigo y me conoce. No te conoce. Lo que hace es evaluar un número ilimitado de posibilidades, y en base a esas posibilidades acierta porque va haciendo mapas interminables. Entonces decir, bueno, ¿por qué no copiamos? Y ahí donde viene este concepto, que el método Che, que es precisamente un conjunto de metodologías, de experiencias, de herramientas de profesionales de distintos lugares del país, creamos este concepto de, frente a la inteligencia artificial, tomar ese concepto y creamos el concepto de inteligencia asociativa. Creemos también que la solución es la IA, pero no la artificial, la inteligencia asociativa, esta idea de ver cómo logramos, a partir de los desafíos que decís vos, hoy tenemos un presente muy complejo, una sociedad muy compleja, y hay algunos decisores públicos que piensan que frente a la complejidad que hoy tenemos en el presente, podemos anteponer soluciones simples, ¿no? Entonces, la inteligencia asociativa, esta herramienta que propone el método CHE, es ver cómo logramos el involucramiento activo de muchas personas y que ese involucramiento sea fraterno. No sé si tenés presente que hubo una revolución en Francia a finales del 1700. Sí, hace algunos años, sí. ¿No? Entonces digo, que haya personas, que esa persona se involucren, que ese encuentro sea fraterno. Y que en ese encuentro aprovechemos el tiempo para diseñar, para codiseñar soluciones que sean innovadoras y que tengan repercusión y que tengan incidencia en la vida de esas personas. Y entonces ese ecosistema de inteligencia asociativa que creamos del método CHE lo desarrolla un conjunto de facilitadores, que nosotros somos una especie de gran fábrica que provoca y que va trasladando herramientas a facilitadores de todo el país para que puedan desarrollar, insisto, estos espacios de inteligencia asociativa. Que, para terminar ahí esa idea, Basilio, no es nada nuevo. El gran maestro de todo lo que somos docentes universitarios, que el gran Paulo Freire, siempre decía, todos sabemos algo, todos desconocemos algo, por tanto, siempre aprendemos cuando estamos juntos. Entonces, nos parece que eso de asociar la inteligencia en las personas es lo que, y fraternalmente, por eso es clave ese concepto, nos parece que puede generar soluciones complejas a estos desafíos complejos que tenemos en el presente. Bueno, alguien puede pensar, ah, muy lindo todo lo que estás diciendo, etcétera, pero en la práctica, ¿cómo se da? ¿Quiénes los convocan y para buscar qué soluciones? Usando el método, ¿cómo contanos un ejemplo práctico de cómo se, usando el método, pueden llegar a desarrollar esta inteligencia asociativa en una comunidad? Bueno, mirá, justamente ahora venimos desarrollando de hace ya casi 2 años en el estado de Quintana Roo, en México. Es toda la zona de la Riviera Maya, son 11 municipios, en donde esos municipios son Playa del Carmen, Tulum, Cancún, José María Morelos, Puerto Morelos, bueno, un conjunto de municipios que integran el estado más turístico de México, y desde hace 2 años venimos trabajando con esta idea, con esta metodología, con un grupo de profesionales de todo el país, en la construcción del plan estratégico de, imagínate, de ese estado, que es uno de los estados con mayor capacidad productiva, con mayor capacidad innovadora en materia de turismo, y que se está pensando el 2050, ¿no? O sea, hasta acá logramos un desarrollo muy poderoso en términos de desarrollo turístico. El Tren Maya ha insuflado ahora un enorme aporte al desarrollo turístico. Es revolucionario del Tren Maya, porque hace que el turista ya se movilice solo sin la necesidad de esas corporaciones, ¿no? Que manejan, bueno, el turismo. En febrero pude hacerlo completo desde Chetumal hasta Cancún, y la verdad que es increíble, y eso va a generar a su vez un desarrollo muy muy fuerte en las regiones como Chetumal, todas las zonas que no son tan no están dentro del mainstream del turismo, y el tren va a generar un conjunto enorme de desarrollo. Pero digo, ver cómo generar, y ahí el método CHE tomó esta idea de poder generar espacios de inteligencia colectiva hacia lo institucional, hacia dentro de las instituciones dialogando, los 11 municipios dialogando entre sí, pensando el desarrollo, pero dando cuenta de la singularidad. No es lo mismo la zona productiva de Quintana Roo como José María Morelos o la zona súper hotelera como Cancún. Bueno, ¿cómo dar cuenta de esas diversidades a través de estos espacios de inteligencia asociativa? Y como te decía, tomando el Pacto del Futuro. En septiembre del año pasado se firmó en París el Pacto del Futuro, que convoca a pensar en clave de 5 ejes fundamentales: cómo pensar el desarrollo y que ese desarrollo sea sostenible, cómo pensar y cómo dialogar con los jóvenes hoy para pensar el 2050, cómo pensar el impacto de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías, cómo pensar, Basilio, la paz, y finalmente cómo resetear la gobernanza. Bueno, esos fueron los 5 ejes que desde hace 2 años estamos trabajando, 1 año y medio en ese estado, trabajando con la ciudadanía, con los actores culturales, con las organizaciones sociales, con los municipios, con los empresarios. Hay una asociación, por ejemplo, de mujeres muy fuertes, empresarias, que tienen su sede en Playa del Carmen y que son activistas muy, muy, muy ocupadas del desarrollo de sus comunidades. Entonces, imagínate la cantidad de datos, la cantidad de ideas y sobre todo la cantidad de valor público que se construyó, porque eso es lo que vos decías, está buenísimo reunirse, está buenísimo tener una metodología, pero la clave es el impacto, si estamos creando valor público. Y valor público son 3 variables, mejorar servicios públicos, satisfacer necesidades de la ciudadanía y sobre todo tener impacto en la transformación de la vida de los ciudadanos. Entonces, creo que esas 3 cosas han sido un insumo muy importante para que la gobernadora del Estado y sus equipos, a través de CEFIPLAN, que es el órgano que genera la planificación estratégica del Estado, tenga herramientas para generar valor público. Te hago un paréntesis acá. ¿Y qué está pasando en México, ya que bueno, viajas allá para poder implementar toda esta idea? ¿Que México aprendió de los errores de Latinoamérica? Porque uno ve lo que está haciendo esta presidenta, realmente lo que hizo AMLO, la continuidad que hay, sobre todo teniendo en cuenta que estás al lado de un país muy complejo como es Estados Unidos, ¿no? Es interesante lo que está pasando en México como un referente, ¿no es cierto?, de América Latina, de que hay otra posibilidad de poder desarrollarnos, ¿no? México, un país maravilloso, también igual que Argentina, muy diverso, con realidades muy diversas de acuerdo a sus estados, sus regiones, pero sí tiene una larga tradición vinculada al sostenimiento de la democracia, a profundizar la democracia, profundizar los derechos humanos y sobre todo el valor de la institucionalidad. Y yo creo que presida quien presida el gobierno en México, creo que ha habido un cuidado muy fuerte en torno a la preservación de la institucionalidad y sobre todo su rol en Latinoamérica. Es uno de los países más importantes de Latinoamérica, que como siempre se dice, tan lejos de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, sí. con esa relación tan compleja que hoy existe en relación a cómo están tratando a su gente que vive en Estados Unidos, con la importancia que tienen las remesas, el impacto económico, el impacto que tienen el PBI, las remesas de los mexicanos que viven y que son ciudadanos americanos. Esa plata hoy, hay pueblos enteros que han tenido conflictos porque hay dinero que ha dejado de ingresar. Entonces me parece que lo que hoy es la presidenta de México está haciendo es una defensa muy importante de la institucionalidad, del valor de la democracia y de la vigencia de los derechos humanos en un momento, como te decíamos, no solo de complejidad de lo económico, sino también en este momento donde se está rediscutiendo el sentido y el alcance de la democracia. Entonces creo que la presidenta ha sido muy clara en que la democracia es el sistema de vida que eligen los mexicanos y que el cuidado de los derechos humanos, vivan donde vivan los mexicanos, es la clave para cuidar una comunidad. Claro. Siempre decimos los docentes, por lo menos de arquitectura, cuando abordamos un trabajo en la facultad, un ejercicio de diseño, bueno, chicos, es mejor irse con más interrogantes que certezas, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es más importante darle importancia a las preguntas que a las respuestas en función del trabajo que hacen ustedes con este método? Bueno, hoy si te fijas, Basilio, si entras a tu ChatGPT y le preguntas cuál es la profesión más requerida hoy en el mercado laboral, te va a decir que los ingenieros de prompters, o sea, los ingenieros que trabajan en las empresas adiestrando a la inteligencia artificial, son sin duda la profesión hoy más requerida en el mercado laboral, ¿no? Son esos ingenieros que se dedican precisamente a adiestrar, a crear esas instrucciones, esas preguntas que necesita la inteligencia artificial para mejorar y desarrollarse. Entonces, somos la primera generación de personas, es la primera vez que conviven 4 generaciones en la historia de la humanidad. Hay bisabuelos, abuelos, padres e hijos, todos conviviendo, es la primera vez que eso pasa. Y es la primera vez que todo el conocimiento está en nuestras manos. Literalmente todo el conocimiento está en nuestras manos, ¿no? Hay una película maravillosa, Basilio, que te sugiero que la veas, que se llama Robot Salvaje. Ajá. Es un Robinson Crusoe al revés. Es un robot que está programado para asistir a familias en ámbitos urbanos. O sea, tiene toda la información para asistir a una persona en un departamento, en un edificio, en una ciudad, en una metrópolis. Y esa caja y ese barco que traslada los robots cae en una isla desierta lleno de animales. Entonces, todo el saber que tiene ese robot no le sirve para nada en ese contexto de naturaleza salvaje. Entonces, hay dos aprendizajes en relación a eso, ¿no? En cuáles son los desafíos y el que el método Choi propone. Si tenemos todo el saber en nuestras manos, en ese teléfono que tenemos todo el tiempo en la mano, que cada 5 segundos empezamos con palpitaciones porque no estamos ni revisando el WhatsApp o el Twitter. Bueno, todo el conocimiento está ahí. Entonces, ¿quiénes son los que encuentran mejor? Los que hacen las mejores preguntas. Entonces, creo que como docentes, investigadores universitarios, como funcionarios públicos, hablábamos fuera de micrófono de nuestras paternidades, ¿no? Con tu sobrino, con mi hija, bueno, creo que hoy el gran rol que tenemos es la capacidad de generar preguntas, que nuestros alumnos tengan la capacidad de generar mejores preguntas sobre el presente, sobre el futuro, sobre su rol como arquitectos, sobre su rol como hijos, como ciudadanos, y nos parece que el método Che aporta eso. Si tenemos todas las respuestas, nos parece que el gran desafío que tenemos hacia adelante es la capacidad de generar mejores preguntas. Y lo otro, me parece que la segunda gran habilidad que del método Che también generamos es la habilidad de aprender a aprender. Es lo que le pasó al robot. El robot se da cuenta que todo lo que conocía, toda la información para la cual ha sido seteado, no le sirve de nada. Bueno, en este presente complejo y en este dinamismo que tiene la vida hoy, creemos que la gran habilidad social, colectiva, que hoy hay que desarrollar en lo individual y en lo grupal, es la capacidad de aprender, de seguir aprendiendo, de seguir reseteándonos, de seguir buscando nuevas herramientas para poder enfrentar esta complejidad que hoy tiene el presente. Y nos parece que esas son, por eso método Che en mapuche significa persona y significa comunidad. No hay posibilidades de mejorar la comunidad de trabajo, la comunidad académica, la comunidad social en la que vivimos, si no reseteamos nuestras capacidades individuales, pero dando cuenta de que no hay... Lo dijo Darín, no lo digo yo, lo dijo Darín en El Eternauta, para los que no conocen a Osterger, creemos que no hay posibilidades de monotributismo, no hay monotributismo en lo social. Necesitamos ser más cooperativos, más empáticos, más solidarios, pero no por filantropía. Eso lo dijo Steve Jobs, no hay nadie más inteligente que cuando estamos todos juntos en comunidad pensando. Entonces nos parece que hoy es un imperativo ético. La colaboración es un imperativo ético. Tenemos que poner todo lo que tenemos a disposición de lo común para mejorar, ¿no? Vuelvo a la pandemia. Cuando estuvimos en pandemia, estábamos frente a un abismo en el que nos podíamos morir todos, y se juntaron los países del norte, del sur, del este, del oeste, capitalistas, comunistas, universidades públicas, universidades privadas, investigadores independientes. Dijeron, muchachos, pongamos todo sobre la mesa, si no nos morimos. Bueno, y si en vez de morirnos pensamos en vivir mejor, ¿por qué no ponemos todo lo que tenemos? Imagínate la Universidad Nacional de Catamarca, es decir, pongamos todos los saberes que tenemos a disposición de lo común, de cómo pensar la Catamarca del 2050, con el impacto que va a tener el litio, con el impacto de la minería, con el impacto que hoy tienen un montón de cosas nuevas en la provincia. Bueno, nos parece que el imperativo ético de la colaboración que desde el método Che promovemos como una metodología sistemática nos produce mejores ideas y la posibilidad de generar valor público desde lo asociativo, y desde la fraternidad, por supuesto. Hablabas del monotributismo social. Otro monotributismo complicado es el político, ¿no? Que, bueno, en otro podcast hablaremos de esto. Y eso da para 4 series en Netflix. Uy, sí. Bueno, me callo. La inteligencia artificial, ¿no crees que es, antes de seguir con esto que me das pie para hacer otras preguntas, ¿no crees que es una moda? Porque en definitiva, vos fíjate, qué sé yo, cuando uno lee, ¿no es cierto?, por qué surge Internet o por qué surge ahora la inteligencia artificial, son desarrollos que se potencian en la carrera armamentística, ¿no? O sea, Toda esta cuestión bélica, el comercio, etcétera, en función de las armas, etcétera, desarrollan, ¿no es cierto?, estas cuestiones. ¿No crees que llegará un momento en que la humanidad dirá, bueno, pero esto es una ridiculez realmente? Vos que sos una persona que mirás a futuro, te imaginás utopías, distopías, ¿cómo ves esto? Yo soy parte, y vos entrás más o menos en esa categoría, estamos muy cerca en edades. Yo soy parte de una generación que cuando íbamos a la primaria, nuestros docentes decíamos que íbamos a ser una generación perdida porque entraba la calculadora a la escuela. Claro, sí, sí, me acuerdo. ¿No? Bueno, tengo una mala noticia para ti, sobrevivimos a eso y somos gente que desarrolló la lectoescritura, el pensamiento crítico. Entonces digo, cada generación tiene un desafío. En ese momento venía la calculadora a hacer tablas rasas del sistema público. Decíamos que íbamos a ser una generación que no íbamos a tener pensamiento propio, que no íbamos a pensar, porque había calculadora, ¿no? Esas calculadoras Casio, analógicas, que tenían esos numeritos. Bueno, creo que cada generación tiene su desafío, sin dudas. Creemos que este es un desafío gigantesco, ¿no? Lo de la singularidad, que es el estadio que sigue, que es cuando ya la combinación de las distintas inteligencias artificiales empiecen a combinarse y ya no necesiten de un programador. Creemos que ese sí es un desafío infinitamente superior, pero sigue pasando lo mismo. La inteligencia artificial necesita de un programador, necesita de un contexto histórico, necesita de estos facilitadores de preguntas. Entonces, por eso te decía, yo creo que al revés, creo que hay que pensar en cómo podemos asociar los nuevos desafíos y las nuevas tecnologías a lo que viene. Y vuelvo, digo, al impacto que tuvo el Eternauta, por suerte, beneficioso en las nuevas generaciones, en esta idea no solamente de que lo viejo funciona, sino que hay tecnologías que son inmanentes. La tecnología de reunirnos analógicamente entre personas, compartir espacios, compartir ideas, es una tecnología que es perenne y que sigue existiendo. Ahora, lo que creemos que sí tomar y aprender de la inteligencia artificial, y por eso creemos que frente a la IA hay que anteponer otra IA, que es la inteligencia asociativa, y esta idea de ver cómo colectivamente, asociativamente, podemos desarrollar mejores preguntas, preguntas que sean precisas, que sean claras, para que nos generen respuestas útiles frente a todos los problemas que tenemos en la universidad, en los municipios, en las provincias. Esta cosa de poco presupuesto y muchos problemas, bueno, ¿cuáles son las preguntas útiles y relevantes que tenemos que hacernos? ¿Cómo hacemos para hacer más sofisticados y más refinadas las preguntas que hagamos para que las respuestas que obtengamos tengan mayor capacidad? Pero me parece que hay que asociarse, hay que tomar, insisto, sin perder de vista que la interferencia intersubjetiva sigue siendo siempre la respuesta. No hay otra. Digo, Aristóteles nos enseñó hace más de 2000 años que lo que nos diferencia con otros seres es que nosotros solamente podemos ser si somos con otros. Y por eso en la pandemia sentíamos que estábamos desapareciendo. Y por eso sentimos hoy que estamos desapareciendo, porque solamente tenemos vínculo con el teléfono, con los fueguitos y con los corazoncitos. Necesitamos cada tanto un abrazo, necesitamos cada tanto hacer interferencia intersubjetiva para pensar, insisto, no soluciones, salir de las soluciones. Pensar si entendemos cuáles son los problemas. Eso nos parece que es la tecnología innovadora hoy. Entender cuál es el problema y ver si podemos generar asociativamente las preguntas adecuadas, porque las respuestas están. Claro. La tecnología y la ciencia hoy nos permite encontrar respuestas. Lo que necesitamos, insisto, es vincularnos fraternal y asociativamente para pensar refinadas preguntas. Ernesto Figueroa, ¿qué es el bien común? Porque ustedes tienen un objetivo, rediseñar y resignificar la forma en que abordamos el bien común. ¿Qué le dirías a quien te está escuchando ahora? ¿Qué es el bien común? Bueno, creemos que junto con la democracia, junto con la participación ciudadana, el bien común es otro de los conceptos que hoy está en discusión y que está sobre la mesa. Creemos que hoy estamos en un proceso, en un fin de época, en donde dábamos por sentado que la democracia era valiosa para todos y todas. El 50% de la gente está yendo a votar. El problema no es lo que vota el 50%, sino ese silencio y esa anomia de un 50% que siente que el sistema democrático no está a la altura de los desafíos que hoy tenemos, ¿no? Había un presidente hace más de 40 años que decía y nos enseñó que con la democracia íbamos a curarnos, alimentarnos, sanarnos. Bueno, hoy la democracia dejó muchas deudas y eso hace que mucha gente sienta que la democracia puede no ser el sistema que dé respuestas. Y esta uberización que tenemos en la sociedad, ¿no?, donde cada uno siente, volvemos al monotributismo social, hace que se pierda de vista el sentido de lo común, ¿no? Mm. Lo común hoy es un obstáculo para mi realización personal. Y volvemos a lo mismo, nadie se salva solo, no hay posibilidades, no hay ninguna sociedad del mundo, ningún país serio del mundo que piense el destino de un país sin pensar en lo común, dando cuenta de las diversidades, dando cuenta de las complejidades, pero no hay posibilidad de pensar. Y creo que hoy hay que redefinir lo común, pero hay que redefinir lo común desde esta idea de pensar un futuro que tenga que ver con nosotros. Por eso creemos que no hay más futuro, que hay que pensar esta idea de las futuridades, que hay que construir tantos futuros y tantas posibilidades como realidades, como individualidades, y creemos que hay que buscar formas para buscar consensos en donde de verdad podamos llegar a mayor cantidad de gente. Hoy cambió el biotipo del ciudadano, cambió, te decía, la uberización, cambió el concepto de las sociedades, y hay que dar cuenta de eso. Hay generaciones nuevas que demandan otros tiempos, otras respuestas, pero la respuesta no es destruir lo común. Creemos que el Estado sigue siendo el árbitro de las relaciones sociales. Creemos que hay que resetearlo a Rousseau y a ese pacto que da vida a las sociedades, sí, pero tenemos que, lo común sigue siendo la forma de convivencia, no hay otra forma. Quizás en el futuro podamos tener mejores formas, pero lo común sigue siendo el destino común. Quería ahondar un poco en esto de la participación, sobre todo cuando es el momento de elecciones, que hay que ir a votar, se ve una apatía, ¿no?, de la gente aquí en Argentina de ir a votar. La gente no lo hace. ¿Qué está pasando en este momento en el país? Y tomaste como referencia, bueno, al presidente Alfonsín, que fue el presidente que tuvimos cuando volvió a la democracia, que nos decía que, bueno, que nos íbamos a salvar, ¿no?, con la democracia, nos íbamos a sanar, nos íbamos a educar. ¿Qué está pasando? Ahondar en esto. ¿Cómo ves este tema de la falta de participación? ¿A qué se debe? No, creemos que eso es la lo que un docente en la Universidad de Córdoba me enseñaron, y es la garantía del resultado de la discusión, ¿no? La democracia perdió esa capacidad de lograr impacto. Es decir, bueno, yo participo, me comprometo, voto, y tiene que haber una transformación de mi vida, porque hay alguien que va a cuidar de lo común. Bueno, hubo en estos años un descuido de lo común, y hoy, insisto, había una pérdida en la cañería del baño, pero no creemos que hay que destruir el baño. El baño sigue siendo importante, necesitamos tener baños que en cada una de nuestras viviendas. Pero por eso digo, creo que hay que volver a refundar un acuerdo, un gran acuerdo social. La Argentina tuvo, a partir de entre 1983 y el 85, se construyeron las bases de nuestra democracia, que era la no violencia política, después de grandes años oscuros de violencia institucional, de terrorismo de Estado y de terrorismo por parte de organizaciones civiles. Creemos que el pacto de la no violencia, el pacto democrático, el pacto de la defensa de los derechos humanos, era un acuerdo que teníamos los argentinos. Bueno, eso hoy está en crisis. La violencia vuelve a aparecer y vuelve a estar en la mesa de la discusión política. Hay un muy mal concepto que habla hoy de formas, de que en realidad se está cuestionando las formas. Y en democracia y en una república representativa, republicana y federal, como dice nuestra Constitución, las formas son muy importantes. Las formas son lo que preservan el fondo, ¿no? El abrir la puerta de prostituir las formas de un sistema hace que eso habilite la discusión de los fondos, y nos parece que la discusión de preservar las formas en una democracia, la forma de la institucionalidad, es clave, y nos parece que hay que preservar eso, volver ese acuerdo de que la democracia es el mejor el mejor sistema para vivir, porque es el que da cuenta de mayorías, minorías, de plazos, de tiempos, de prioridades. La no violencia nos parece que es clave. Y lo otro es la convivencia armónica, democrática, respetuosa de la diferencia. Nos parece que eso hay que ponerlo sobre la mesa y no debe haber vuelta atrás en esas discusiones. Hoy en día se habla mucho de que, bueno, se cuestiona la cultura woke, ¿no? Y se vuelve al pensamiento de un individualismo, se denosta lo que se ha hecho en vez de tomarlo como avances, ¿no?, que va teniendo la humanidad. ¿Cómo ves este tema? Me parece que estamos, bueno, obviamente en un proceso histórico donde estamos en un proceso de, sería como el proceso de la contrarreforma, ¿no? La contrarreforma. Pero, insisto, me parece que pensar en cómo volver para atrás, cómo deshumanizar todo el proceso de humanización que ha tenido la sociedad en los últimos 40 años, me parece un absurdo. O sea, habiendo reconocido los derechos de las diversidades sexuales en la Argentina, la interrupción voluntaria del embarazo, los derechos de un montón de colectivos que han sido reconocidos, visibilizados, puestos sobre la mesa, me parece un contrasentido volver. En Latinoamérica, nosotros viajamos mucho por Latinoamérica, no pueden creer que Argentina, que ha sido siempre un faro de los derechos humanos, que hemos estado siempre, digo hoy, discutir el rol de las mujeres en la Argentina, que fuimos pioneros en la marea verde, en la discusión de los derechos de las mujeres, volver a discutir cuál es el rol de las mujeres dentro de la política y de la vida social, me parece un absurdo. Entonces, me parece que los pueblos tienen memoria, y tienen memoria institucional, y tienen memoria de los derechos, y me parece que en eso no hay vuelta atrás. Hay un clima de época en donde muchos y muchas creen que podemos discutir el color del cielo, y me parece que el color del cielo es inexcusable y me parece que no hay vuelta atrás. Insisto, son los climas de época en donde se pone de moda determinadas cuestiones que después nos arrepentimos, porque insisto, rediscutir los derechos humanos en la Argentina, y digo, cuando digo derechos humanos hablo de todo el plexo de derechos económicos, sociales, políticos, identitarios, me parece que no hay vuelta atrás. Pero sí, la sociedad, y ahí sí, romper la uberización y romper el individualismo, me parece que eso hay que defenderlo al momento de votar, cuando uno elige sus representantes. Nos dimos cuenta de la importancia clave que tiene nuestro representante en el Parlamento Nacional, un senador, un diputado nacional, uno puede cambiar la vida de muchísima gente. Entonces me parece que en estas elecciones será una oportunidad para ver, bueno, cuáles son los márgenes que tenemos de tolerancia del autoritarismo, de la violencia institucional, de la discriminación, de la homofobia, de la xenofobia. Bueno, veremos, digo, el sopretexto del equilibrio fiscal, no podemos tolerar un conjunto de aberraciones a los derechos clave para nuestra sociedad, lo que hablan de nuestra identidad como Argentina en el mundo. Me parece que hoy no podemos rediscutir cuestiones que están en nuestra Constitución Nacional y en los pactos internacionales que suscribimos. Así que discutir eso, en todo caso, te deberíamos hablar de una reforma en la Constitución. No podemos volver para atrás, porque hay normas en una sociedad que se rige por normas. No hay retorno a eso, salvo, insisto, que estemos en la antesala de una reforma constitucional que modifique de raíz todo lo que es nuestro sistema de vida. Octubre será sin duda una oportunidad para ver en qué estadio está la sociedad. Creemos que de inflación y equilibrio fiscal no solamente vive el hombre. Así es. Sí, sobre todo para la gente joven que te está escuchando, que nos escucha, que este país fue pionero en los derechos humanos a principios del siglo XX, o sea, incluso, y en derechos ciudadanos. Fíjate la ley Sáenz Peña en 1916, que permitió, bueno, el voto popular, visibilizar a la gente que vota, en fin. Hay una tradición. Ahora, ¿vos crees que ayuda a la memoria institucional? ¿Hay memoria institucional? Yo creo que sí, de verdad. Creo que hay rasgos que hacen a la identidad de un pueblo y que están. Sí creo que hay un libro muy interesante con el que estamos trabajando y estamos armando un taller de trabajo que se llama Somos lo que decimos. Y entonces lo que hace ese libro es explicarnos el significado de cosas que repetimos y decimos todo el tiempo. Cuando decimos del tiempo de María Castaña, bueno, ese libro explica quién era María Castaña. ¿Por qué cuando qué decimos cuando decimos María Castaña? Bueno, desde el método Che creemos que hay que volver a resignificar cuáles son los conceptos. Cuando hablo, digo, para en este mundo de muchísima precarización laboral, por supuesto, decirle a un joven que tiene una mochila de Rappi sobre su espalda que el aguinaldo y dar por sentado lo que son los derechos de sindicalizados de los trabajadores. Digo, hoy los trabajadores que tienen relación de dependencia, que están en blanco, que tienen aguinaldo, vacaciones pagas, son una minoría. Entonces digo, salir, romper ese cascarón de los jóvenes universitarios que van a las universidades, que son parte de la universidad pública gratuita de la que nosotros egresamos, también somos parte de una minoría cada vez más potente, porque no hay tanto acceso a las posibilidades en un mundo que requiere trabajar, donde hoy no se puede alquilar casi, ya no ser propietario, alquilar. Imagínense las demandas que hoy tienen nuestros jóvenes para acceder rápidamente al mercado laboral y empezar a trabajar. Entonces, me parece que hay que volver a resignificar qué es la justicia social, hay que resignificar qué es la democracia, pero digo, volver a discutir para volver a convencernos que ese es el sistema a través del cual tenemos que vivir, pero no dar por sentado. Me parece que hemos perdido, todos los sectores progresistas nos convertimos en conservadores y le decimos a nuestros jóvenes que hay que volver. ¿Cómo volver? Los jóvenes están yendo para allá y nosotros decimos que hay que volver para atrás. Entonces digo, los actuales discursos hablan de ese futuro en donde cada uno va a ser un emprendedor y va a poder manejar su vida, en donde el Estado no es importante. Bueno, esa es una mirada de futuro. Creo que se quedaron con el relato del futuro. Creo que los sectores nacionales, populares, progresistas, intelectuales, que tenemos una mirada distinta, bueno, hay que construir un relato nuevo de futuro, de esas futuridades que den posibilidades a grandes sectores de la sociedad que hoy están afuera de esa discusión. Por eso, insisto, se privilegia en estos discursos. Hay que no dar por sentado y volver a rediscutir lo que es la universidad pública, discutir lo que es el acceso a la universidad pública, discutir lo que es el mundo del trabajo, este nuevo mundo de trabajo y los nuevos derechos que necesitan los trabajadores hoy. Y también eso, ¿cómo visualizamos una democracia que cada vez tiene más deudas y menos realizaciones? Que eso sí es verdad. Ahora hay un contexto mundial que ya lo planteó un autor que se llama Spengler, que dijo a principios del siglo XX que se viene la decadencia de Occidente, sobre todo tomando a China y lo que está pasando. Occidente está como en una situación de crisis muy complicado. Creo que este es un mal que está sucediendo en todo Occidente. Y se me ocurre, y entonces acaba la siguiente pregunta, sobre todo a los jóvenes: ¿por qué es bueno ocupar espacios? ¿Qué pasa si dejamos espacios sin ocupar, ¿no? Para producir esta transformación y construir esta inteligencia asociativa. Bueno, ahí tengo una mala noticia para darte, Basilio. No hay hadas ni duendes que por las noches esparzan polvos mágicos sobre los decisores públicos y que de esa manera se logren las cosas que uno necesita o requiera como ciudadano. Hay que, digamos, la democracia no es solamente votar, la democracia es ser parte de la discusión pública. Por eso lo que hoy está en discusión es cuáles son las reglas de juego para ocupar el escenario de lo público. Por eso el escenario de lo público tiene que tener mucha gente, tiene que ser abierto, porque ahí viene la discusión. El escenario público tiene que estar abierto. Cuando hablamos de gobierno abierto, no es hacer aplicaciones, que el municipio tenga una aplicación donde un bot le conteste cosas al ciudadano. No, no. Abrir en la forma más directa, más barata, más sencilla de innovar y de que entren ideas nuevas para modificar la discusión. Por eso esa discusión tiene que ser democrática, tiene que ser fraterna, tiene que ser institucional. Y en esa discusión nadie sobra. Nadie sobra en esa discusión. Todos cuentan en esa discusión. No se van a modificar las realidades que hoy tenemos si los jóvenes, si los adultos mayores, si los adultos, si son parte de ese espacio público. Por eso hoy lo que está en discusión es cómo resignificamos las reglas de juego de la discusión del espacio público, y ahí nos parece que todos tienen que ser parte y hay que generar esos conectores integradores, mediadores. ¿Cómo hacemos para multiplicar esos vínculos relacionales que tenemos para encontrar mejores soluciones? No hay otra salida, y eso tiene que ser de manera ágil, hay, como te decía, tenemos que acelerar esos flujos relacionales que tenemos en la sociedad, y esos espacios como los laboratorios que nosotros proponemos son esos espacios donde nos permite anticipar el futuro, traer el futuro al presente, ponerlo en una mesa, armarlo, desarmarlo, reducir abstracciones y generar, cuando hablamos de innovación, Basilio, es hablar de conversaciones significativas. Necesitamos generar conversaciones significativas entre diferentes, entre gente que piense distinto, dejar de convencer a los convencidos, empecemos a hablar con los otros, ¿no? Es como el algoritmo que tenemos en Instagram, solamente mirás los grupos de música que a vos te gustan, la política que a vos te gusta, los amigos que, bueno, cómo rompemos el algoritmo y empezamos a conversar con las otredades, con los otros pensamientos, con las otras realidades. Bueno, de esa manera nos parece que vamos a encontrar de verdad inteligencia asociativa. Y esta idea que te decía de esta película de Robot Salvaje, esa película tiene una frase que es extraordinaria que dice: a veces para sobrevivir debemos convertirnos en más que aquellos para los que fuimos programados. Vos fuiste programado para ser arquitecto de una universidad pública, docente brillante, exitoso. Bueno, quizás para ser parte de esas conversaciones significativas que nos permitan mejorar Catamarca, tenés que desprogramarte un rato, porque esa es la empatía. La empatía no es ponerse los zapatos del otro. La empatía es sacarse primero los propios. Sacarnos los privilegios, sacarnos la mirada de profesionales, universitarios, urbanos, woke, para sentarnos con otros, porque cuando vas a la verdulería en la punta del asfalto, te encontrás con los que son progresistas y con los que ni siquiera tienen posición tomada en torno a la discusión pública. Entonces digo, la clave innovadora de la discusión del futuro es generar espacio donde haya conversaciones significativas, en donde nos desprogramemos un rato, nos saquemos los zapatos propios para pensar ahí sí ese bien común que es clave. Pero no hay otra forma si no es de esa manera. Bueno, Ernesto, mira cómo pasó el tiempo, quedan muchos temas, pero bueno, yo igual comparto con los oyentes aquí abajo en el texto otras formas en que pueden estar en contacto con vos, otras notas que has hecho sobre estos temas, pero a lo mejor te están escuchando políticos, decisores, ¿no?, de la vida política, social, en Catamarca, algún concejal de algún lugar que dice: che, qué interesante esto de los laboratorios, ¿no es cierto?, de innovación. ¿Qué le dirías a toda esta gente que tiene otra cabeza, ¿no?, y que piensa en este tema de la participación ciudadana, en lo colectivo, en esta inteligencia asociativa? ¿Cómo se puede implementar esto y qué herramientas les dan ustedes para poder trabajar en el equipo de ustedes que precisamente abordan estas problemáticas? Vuelvo a la pandemia. Cuando nosotros antes de la pandemia hacíamos laboratorios de innovación pública, nadie entendía, porque decía, si no tienen bioquímico en el equipo, no hay médicos, son todos cientistas sociales, ¿qué laboratorio? Bueno, la pandemia permitió que se entendiera que era un laboratorio. En pandemia, mientras había médicos, médicas, enfermeros, enfermeras que estaban en los hospitales curando la enfermedad, había científicos en los laboratorios pensando vacunas. Entonces digo, ¿cuál es la invitación del método CHE? Justamente, no hay tiempo, no hay plata y tenemos un montón de problemas. Bueno, hay que parar y hay que hacer laboratorios que nos permitan salir de la discusión de todos los días, estar curando, para pensar vacunas para el desarrollo, vacunas para la integración social, vacunas para la paz social, en donde nos juntemos diferentes a tener esas conversaciones significativas, Basilio, donde nos juntemos concejales, académicos de la Universidad de Catamarca, militantes políticos, dirigentes de los derechos humanos, gente que hoy esté en esta nueva filosofía del presente, para pensar, insisto, no en las soluciones, sino para ver si entendemos con claridad cuál es el problema que tenemos que resolver, cuáles son las preguntas que tenemos que hacernos y cómo nadie sobra en esa discusión. Así que creemos que es la forma que estamos tentando y que venimos, como te decía, en toda Latinoamérica, en muchísimos municipios y provincias de Argentina, aportando este granito de arena a la discusión de las futuridades. Porque en definitiva, bueno, desde que nos conocemos hace muchos años y venías a la radio y hablabas de todo esto, en definitiva lo que se trata siempre de construir ciudadanía, construirnos como ciudadanos, que eso es muy importante, ¿no? Para poder desarrollar un país, si no, bueno, estamos fritos, ¿no? Porque las hadas y los duendes no alcanzan. Ay, tenemos que ser nosotros. Los problemas de nosotros los resolvemos nosotros. No se puede tercerizar esas soluciones. Bueno, Ernesto, te agradezco un montón. Un gustazo, y sabes, eso no tenés que ponerlo, sabes que te quiero mucho, te admiro mucho la tarea que haces. El último libro que lanzaste es un orgullo para todos los catamarqueños que estamos en la diáspora por afuera de Catamarca, así que de verdad, felicitaciones por eso y por tu incansable trabajo siempre de pensar Catamarca, de pensar más opciones para el desarrollo inteligente de Catamarca. Bueno, y gracias a vos, Ernesto. 2B, el lápiz con el que dibujamos la ciudad. Y así termina esta charla en el Lápiz 2B. Mi nombre es Basilio Bonzuc y espero que les haya gustado. Recuerden que se pueden suscribir para escuchar todos los episodios que vamos subiendo en bonzuc.com. También nos pueden buscar en Spotify y YouTube. Los espero en el próximo. Chau.